Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. María José López, coordinadora del Teatro Capitol, visitó el programa Rayuela para invitar al público al Festival Tercera Llamada, actividad con la que este teatro cierra su agenda 2016. El día de mañana se presenta Perotá con Bueyes de Madera, el día domingo se presenta con Cementerio de Elefantes, la próxima semana, el sábado y domingo, tenemos la Feria de Diseño Independiente, La Carichina, en el teatro. Tenemos también un concierto de Mateo Kingman con Ricardo Pita, tenemos una obra de teatro del colectivo Tal Vez, un taller de cine de la gestión cinematográfica en el Ecuador por Paola de la Vega, el lunes y el miércoles. También tenemos un taller de música por Ezequiel Borra, que es uno de los integrantes de Perotá Chingó, el miércoles y el jueves. Como parte de un plan de seguridad y accesibilidad, el Teatro Capitol maneja un convenio de cooperación con el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, mismo que permite el acceso a sus parqueaderos a los usuarios de este teatro. Para obtener mayor información, puede visitar la página www.quitocultura.info/event/festival tercera llamada. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.